Buenos días, América toda. Mientras los equipos se preparan, les comentamos a los queridos y amados fanáticos de esta emisión por el éter que a pedido de ellos, de los queridos y amados fanáticos de esta emisión por el éter, tenemos a disposición de todos aquellos que deseen adquirirlo, el merchandising de este notable programa. Ya vemos aparecer a los primeros jugadores. Todavía no. Llegamos con lo importante, el merchandising. Disponemos aquí en Radio Futura, que es el 4, teléfono, de los siguientes productos. Apúrense que se agotan. Muñequito de jugador que temea, nos quedó de la semana pasada, 7 pesos. Con la cara de Maradona, 8. Con la cara de Crespo, 2. Con la cara de TV, 0.50. Con la cara de Boloco, 0.25. Con la cara de Santo Biasati, 0.10. Barbie que se tira peditos, 10 pesos. Barbie que come un sándwich y vomita, 12. Igual pero con tetas, número 5, 13. Réplica del hacha de esplendor, 11. La torre se incendió, 15. Opcional con muñequito que se tiran por la ventana, 20. Todos lo vieron, pero nadie lo quiere comprar. Con un avioncito y bush volando alto, muy alto y lejos, muy lejos, 22. Una invitación para participar como invitado del programa Almorzando con Hannibal Lecter, 3 pesos. Una invitación para participar como invitado del programa Almorzando con Hannibal Lecter y compartir la mesa con Haddad, González Oro, Babi Echecop, Elena Cruz, Sofovich, Marvin, Guido Zuller, Laje, el elenco son amores, el elenco soy gitano, Pardini, Lita Láser y Moneta, 1 peso. Un video de Gómez Fuente comentando la guerra de Malvinas, 37. Con una imagen del Exocet volteando miles de naves enemigas y tu propia voz gritando, ¡vamos Argentina, carajo! 40 pesos. Un mapa del país en el que no figuran los territorios privatizados, 17 pesos. Este también nos quedó la semana pasada. Un mapa de Andinia con la foto del general Bendini que incluye un mapa de las Islas Caimán, 18 pesos. Réplica del cuchillo de Psicosis, 15. Con la música de Psicosis que se activa en el momento de amenazar, 20. Un póster Bush, 7. Réplica de la escopeta que mató a Kennedy, 12. Un póster de Tony Blair, novedad. Un póster de Tony Blair con el último electrocardiograma, 13. Muñequito móvil del Hombre Araña y muñequito inmóvil, muy inmóvil de Superman, 6 pesos. Muñequito que te la mueve de la madre o padre grasita, 2 pesos. Muñequito mudo de Juanpi II, 3 pesos. Y el maravilloso póster que nadie quiso comprar todavía. Son 60 centímetros por un metro con la foto ampliada de los escritores Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, junto a un sonriente Jorge Rafael Videla que nos quedó del último programa, 0.50. Figuritas de una urna y alguien votando a Menem, podés pegarle una foto tuya o de tu cuñado, 10 pesos, igual 10 dólares. Idem votando de la Rúa, otra votando a Macri, a Patti, a Rico, una gran figurita nueva, Gildo Infran, y vos que naciste en Formosa, pegale tu foto con el 73%. Votando a Solá con Chichi, Rucuco y Camaño, no se aceptan patacones. Un video mudo en blanco y negro de Carlitos Telemboca, 3 pesos. El pulóver azul de Cortázar. Un CD compilado de Sandro, Luismi, Arjona, Ricky, Emanuel, Enrique Iglesias. Contiene un quitamanchas que te saca la grasa y muchos recuerdos más. No te lo pierdas, no seas tonto. Pedilos acá en la radio, calle 6, 51 y 53, justito frente a la Plaza San Martín.